Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Provide for his needs and his shelter. This day was done as no other has life. Faithfully their vow was made, and from that day they were as one. Thank you. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos. Aquí estamos una entrega más, una nueva dosis rockera más desde la ruleta rusa. Santiago saluda desde el micro y como siempre os da la bienvenida a todos. Y os invito a estar con nosotros este ratito que tenemos, esta hora, hora y cuarto, hora y veinte, que tenemos de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo aquí en la ruleta rusa. Bienvenidos a este número, que creo que es el 5 de esta temporada 2021, pleno, como siempre, de buenísimo rock, ¿no? Nuestro sumario esta semana, bueno, pues como ya sabéis, empezamos con una selección de un álbum de rock clásico. En esta semana nos acordamos de uno de los, dentro de los dinosaurios del rock progresivo clásico, pues de uno de los hermanos un tanto menores dentro de esos dinosaurios, aunque tienen legiones y legiones de seguidores, los británicos Gentle Giant. Vamos a acordarnos de ellos y de su trabajo, como bueno, pues ya estáis escuchando también por abajo, escuchando el cuarto trabajo de la banda, es estupendo, Octopus, del año 1972. Dentro de las novedades de rock, nos vamos a escuchar el trabajo de una banda de Oviedo, que nos lo ha hecho llegar hace bien poquito, trabajo que nos ha encantado, una banda que se hacen llamar Oxide, o Oxid, y que este año pasado, 2020, han publicado el álbum Endless Road. Un álbum estupendo que escucharemos dentro de esas novedades, ¿no? También recordaremos a esa estupenda banda de blues rock y de rock en general estupendísimo como son los norteamericanos Radio Moscow, con este directo en el Rock Palace, una grabación que se hizo en su momento en el Rock Palace de Bonn, en Alemania, el año 2015, y que bueno, pues ha sido publicado hace bien poquito, también este año pasado 2020. Los escucharemos, que siempre es una gozada escuchar en directo a este estupendo y maravilloso trío de rockeros estupendos. Y cerraremos con el descubrimiento de una nueva banda, o una de las nuevas bandas, en este caso nueva para nosotros porque no la conocíamos, de rock progresivo italiana, que se hace llamar Gianna Draca, y que nos han hecho llegar hace bien poquito uno de sus últimos trabajos, que es del 2019, Where the Journey Begins. Así que cerraremos escuchando el trabajo de los italianos Gianna Draca. Esta es, como digo, bueno, pues el menú, el sumario de este número de la ruleta rusa. Y bueno, pues nada, vamos sin más dilación ya a darle caña, primeramente con esa selección de rock clásico que os decíamos, bueno, pues el recordar a estos, bueno, pues no sé, hermanos un tanto menores, ¿no?, de los dinosaurios del rock progresivo clásico, los Gentle Giant, que en fin, como digo, también tienen muchísimos, muchísimos seguidores. Yo es una banda que, bueno, los primeros álbumes me gustan mucho, pero es una banda que no termina de engancharme 100%, ¿no? Al final terminan, eso, desenganchándome, ¿no? No lo sé muy bien por qué explicarlo, porque tiene elementos que otras bandas de progresivo del momento te tienen y me gustan mucho, pero con los Gentle Giant no sé si es que hay demasiado barroquismo, no sé si es que hay, bueno, con el tiempo se convirtieron en algo musicalmente hablando un pelín enrevesado y que era más complicado de entender, no lo sé. Lo que sí digo es eso, que los primeros álbumes a mí me gustan, ¿no? Me gustan bastante los 4, 5, 6 primeros álbumes de la banda. Así que nada, bueno, pues como los que conocéis bien a la banda ya sabéis, es una banda que se formó a finales de los 60 y que estuvieron en activo prácticamente 10 años, desde 1970 a 1980. Banda de rock progresivo británica, como os decíamos, con todos los elementos del progresivo de su tiempo, ¿no? En el que, bueno, pues había también pinceladas de, evidentemente de jazz, ¿no? Pero había pinceladas de folk, de soul y también de música clásica, ¿no? Como digo, bueno, pues un poco la pincelada musical que nos ofrecían muchos de los, o alguna de las bandas de rock progresivo de la época, ¿no? Y, bueno, pues sin duda, como os decía al principio, los Gentle Giant pueden estar dentro de esos llamados dinosaurios del rock progresivo de clásico, ¿no? De los años 70, ¿no? Sin duda, ¿no? Así que nada, bueno, para recordarlo, estamos escuchando, como os decía, este Octopus, que es un álbum estupendo, el cuarto trabajo de la banda, un trabajo publicado en el año 1972 y en el que en aquel momento Los músicos que formaban parte de Gentle Giant eran el guitarrista y percusionista Gary Green, el piano y teclados, ¿no? Porque aquí toca el órgano, el Hammond, el Mini Moog, el piano eléctrico, el mellotron, el clavinet, el harpsichord, el vibráfono, el cello, y pone las voces principales Kerry Minear, las voces también principales en otros temas y el saxo alto de Derek Schulman, la trompeta, saxo, mellophone y también voces principales y acompañamientos de Phil Schulman, el bajo, guitarra, violín, viola, violín eléctrico, guitarra acústica, percusiones varias de Ray Schulman y la batería y percusiones varias de John Weathers. En fin, una banda de músicos talentosísimos, ¿no? Súper, súper virtuosos. Así que, bueno, pues eso, ya estamos escuchando este estupendo Octopus, cuarto álbum de la banda de los Gentle Giant, publicado, como os decía, en el año 1972. Bueno, pues hemos escuchado ese super clásico con el que hemos abierto The Advent of Panurge, y vamos a escuchar otro menos clásico corte de este Octopus de los Gentle Giant. Escuchamos ya River. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. We'll be right back. We are Oxide, and this is our story. Twenties and 30s. Bueno, y vamos con la primera de las novedades rock de esta semana, que viene de la mano de esta banda que, bueno, pues nos han hecho llegar su trabajo hace bien poquito y la verdad es que nos ha encantado. Una banda que son de Oviedo, Asturias, y que se llaman Oxide, como ya, y que suenan, pues eso, como ya habéis podido escuchar, ¿no? El caso es que el año pasado publicaron este autoeditado y estupendo Endless Road, esta carretera sin fin, que, bueno, pues como digo, bueno, pues nos presentaron una banda de rock estupendísima, fundamentalmente centrada en el hard, pero bueno, con pinceladas de otras hierbas musicales y con fundamentalmente un sonido muy compacto, muy setentero, como ellos dicen, y con una producción excelente, ¿no? Que es algo que a veces se echa mucho en falta en algunos de los trabajos que nos llegan, ¿no? Bueno, pues eso, los Oxide nos han hecho llegar hace bien poquito este Endless Road estupendo que ya estamos escuchando. Y bueno, pues nada, si queréis saber más de la banda, fundamentalmente ellos tienen este Endless Road en todas, en todas las plataformas de streaming, y bueno, pues los podéis encontrar, por ejemplo, en Facebook, que en su Facebook es facebook.com Oxide Rock Band. Allí, por ejemplo, los podéis seguir a los ovetenses Oxide. Bueno, pues nada, ya hemos escuchado de este Endless Road, que como digo, fue publicado hace bien poquito, este 2020 pasado. Y hemos escuchado, como digo, el corte que da título a la grabación, Endless Road, y vamos a escuchar Hot Mess. We'll be right back.

So good to be here, so thank y'all for coming and having us. We're going to do one called The Escape. Bueno, y como os comentamos en el sumario, en este paréntesis entre novedades rock, pues nos gusta recordar a determinadas bandas que están dentro del panorama musical, tanto de los 90, de los 80, como también cercanos a nuestros días, ¿no? Y que, bueno, pues o sea porque nos llega nuevo material de aquellos tiempos, o porque, en fin, sin más, queremos recordarlo, pues nada, pues aquí les hacemos un hueco, sin duda, en la ruleta rusa. Una de las grandes bandas de rock desde hace ya bastante tiempo, ya que es una banda que fue fundada en el año 2003, encontramos sin duda, del rock contemporáneo quería decir, encontramos sin duda a los norteamericanos Radio Moscow, una banda estupendísima, fundamentalmente blues rock, algo de psicodelia, y en definitiva una banda buenísima, estupenda, de rock que bebe sin duda de los mejores brebajes musicales rockeros de los años 70, ¿no? Banda de Stony City, Iowa, y que, bueno, pues en fin, tiene, como digo, una ya larguísima trayectoria. Cuentan con 5 álbumes en el mercado. El último fue ese New Beginnings del año 2017, que tuvimos la oportunidad de escuchar aquí en su momento. Y bueno, pues estamos esperando como agua de mayo. Es un nuevo trabajo que, bueno, pues se está haciendo esperar, ¿no? Pero la verdad es que es una banda que publica cada 3-4 años, así que, bueno, pues teniendo en cuenta que el año pasado 2020 ha sido así de raro uno, y este 2021 de momento sigue también así de raro uno, pues suponemos que aún tardarán un poquito más en publicar, ¿no? Porque lo que sí está claro es que no hay anuncio oficial de que la banda han dejado de tocar. En fin, hoy tenemos la oportunidad de escucharlos en directo, en este, bueno, pues directo para la radio, ¿no? Para la FM, que hemos rescatado hace bien poquito, porque ha sido, bueno, pues puesto en escena hace bien poquito, este directo en el Rock Palace en Bonn, en la ciudad alemana de Bonn, el año 2015. Un directo potentísimo, estupendo, que presenta a la banda, bueno, pues en un momento brutal, al trío, que son fundamentalmente el guitarrista y vocalista Parker Riggs, el bajista Anthony Meyer y la batería de Paul Maron. Un trío que hace muchísimo y estupendo y maravilloso ruido. Pues nada, en fin, sigamos disfrutando del directo maravilloso de los Radio Moscow, en este caso en Bonn, en el Rock Palace del año 2015. Hemos escuchado ya Death of a Queen y vamos a escuchar No Time. much. Thank you. Bueno, y para cerrar esta ruleta rusa de esta semana, ya estamos escuchando el que es nuestra segunda novedad, ¿no?, de este número. Nos metemos de lleno dentro del mundo del progresivo, en este caso contemporáneo, y nos acercamos a la brillantísima escuela de rock progresivo italiana, ¿no?, que tantas y tan buenas bandas siempre nos ha ofrecido, ¿no?, y sigue ofreciendo hoy en día, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Dentro de cierto crossover encontramos a estos italianos que se hacen llamar Jana Draca, que nos han hecho llegar hace bien poquito su trabajo, una banda fundada en el año 2014 y que tienen tan solo un álbum en el mercado, este Where the Journey Begins, que estamos escuchando ya por abajo y que suena así de bien, como digo, bueno, pues con pinceladas de mucho rock clásico, pero eso fundamentalmente yéndose hacia el crossover, ¿no? Así que bueno, pues nada, los Jana Draca son fundamentalmente el bajista, el vocalista y contrabajista Valerio Macli, las guitarras y voces de Danilo Pantusa, los teclados y voces también de Giorgio Belluccio, el piano, órgano y sintetizadores de Federico Aramini y las baterías y percusiones de Valentina D'Angelo. Y luego en este Where the Journey Begins de los Jana Draca encontramos como artistas invitados las voces de Sara Moon, la batería de Lorenzo Caristi, los coros de Benedetta Manfinetti, de Chiara Scordino, de Alice Gercio y de Verónica Bartolomei. Así que bueno, pues nos vamos a despedir pues eso con rock progresivo crossover, progresivo moderno, contemporáneo desde Italia con los Jana Draca y este Where the Journey Begins del año 2019, único trabajo, como os decía, de la banda hasta el momento publicado. Ya hemos escuchado el corte que se llama Daydream y nos vamos a despedir escuchando el estupendo Coming Home. Así que nada, antes de dejaros con ello, deciros con ellos, ¿no?, con su música estupenda, deciros como siempre que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, fundamentalmente en la ruleta rusa Radio Rock. Podéis encontrar nuestras entregas o más entregas de esta ruleta rusa y además también disfrutar de nuestros especiales monográficos que hacemos de vez en cuando, dedicados a un músico, a un movimiento, a una banda, y que son, creemos, muy interesantes, ¿no?, programas extensos, un pelín más largos de lo normal, pero bueno, pues eso, dedicados fundamentalmente a esas bandas o músicos o movimiento, como digo, en estos especiales monográficos que podéis encontrar allí en la ruleta rusa radiorock.com, nuestra web. También ya sabéis que podéis suscribiros a estas entregas y a estos episodios de la ruleta rusa en los principales servicios de streaming de podcast. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Tuning, etcétera, etcétera, etcétera. Si sea cual sea la aplicación de podcast que uséis, si nos buscáis como la ruleta rusa Radio Rock, probablemente nos encontraréis, probablemente con un 100% casi de probabilidad que nos encontréis. ¿Qué más? Estamos en las redes sociales, eso, ya sabéis, en Instagram, Facebook y Twitter, allí nos podéis seguir y también contactar con nosotros, aunque bueno, la verdad es que como siempre comento, no somos muy amigos de las redes sociales, así que tampoco hacemos mucho ruido allí, la verdad, no disponemos tampoco de mucho tiempo para hacer ruido y tampoco somos, como digo, bueno, pues muy amigos de las redes sociales, pero bueno, que estamos pendientes de ellas, sin duda. Y que si queréis utilizarlo como método de contacto, como para seguirnos, pues allí seguimos colgando los programas también, etcétera, etcétera. Y en fin, pues eso, que ahí estamos, en Facebook, Twitter e Instagram fundamentalmente. Y si queréis poneros en contacto directamente conmigo, con la redacción de esta ruleta rusa Radio Rock, hacerlo mediante mi correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que nada, en fin. Pues nada, vamos a despedir programas, vamos a dejar con los italianos Jana Draca, con este Where the Journey Begins, único álbum de la banda publicado en el año 2019. Bueno, pues si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por habernos escuchado, como siempre, y nosotros nos volvemos a escuchar en la nueva entrega, en la siguiente entrega de la ruleta rusa. Hasta entonces, mucho ánimo, mucha fuerza, sed buenos y nos escuchamos muy pronto. Venga, hasta luego, adiós, adiós, adiós. Thank you. limitations of this consciousness. It's my mind through all the space, all the times, all the lives, all the whole dimension. It whispers in my ear's mind, and so I realize my time is running by. Consciousness is a scar that I feel about the deep. Come back, come to me. Time is overflowing, rushing through a dream. Listen to your mind delayed. Coming on the scenes, an even slow reaction. I want to live this dream. Don't bother me, the moment's now so far. In my mind, whisper desolation. My body's lost, my mind so far. Just come back.